perdona si no creo el discurso que has cambiado. Disculpa si me río de tu llanto a carcajadas. Creíste que podrías volver como si nada. Que yo perdonaría engaño de la nada. Lo siento si parezco hoy más frío, más directo. Si vives tus mentiras, yo sigo siendo honesto. La vida ha sido justa, me has dado algo perfecto. Entrega un nuevo amor que disfruta los momentos. En cambio tú mataste con mentiras nuestro amor. Dejaste solo heridas tu traición. Y ahora arrepentida te pides que vuelva a tu vida. Parezco hoy más frío, más directo. Si vives tus mentiras, yo sigo siendo honesto. La vida ha sido justa, me has dado algo perfecto. Entrega un nuevo amor que disfruta los momentos. En cambio,